Dios y el hombre mezclados, la nueva Jerusalén. Ya se empieza a ver, Señor, la nueva Jerusalén. Sus detalles ya se ven. Que tienes y eres tú, brilla con gran esplendor aquí. Hoy la iglesia del Señor es la nueva Jerusalén, aunque en miniatura está, pronto se amor, se ven en su reino, la nueva Jerusalén, Dios y hombre mezclados ya está. La nueva Jerusalén será el centro y reino, todo de amor expresará.